Clásicos Supersónicos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos y para todas. Comenzamos una nueva semana, hoy con un cambio de horarios, que me imagino que ustedes ya se pudieron haber dado cuenta. Vamos con Despiértese con Veracruz de 8 a 11 de la mañana para acompañarlos en estos días tan distintos, tan raros. Y Clásicos Supersónicos va de 11 a 1 de la tarde, toda la mañanita, para que ustedes se queden con nosotros y sigan sintonizando. 93.5. 4 días de confinamiento, la verdad que una sensación un poco extraña. Yo quiero que ustedes el día de hoy, este martes, que es como un lunes raro, me cuenten qué es lo que más extrañan de callejear. Los invito entonces para que desde ya comiencen a digitar nuestra línea. 317-547-7474. Y me cuenten si lo que más extrañan es hacer visitas a los amigos o de pronto hacer vueltas, lolear, visitar centros comerciales, recorrer las calles, visitar museos, ir a las bibliotecas, rumbear. Por mi lado le cuento que yo definitivamente lo que más extraño es hacer deporte. Hoy me desquité un poquitico, hoy antes de mi turno ya salí, me di una muy buena vuelta caminando, hice mis ejercicios, así que yo quiero que ustedes me cuenten qué es lo que más extraña de callejear. Mientras tanto, aquí estoy para acompañarlos con buena música. Estos son Clásicos Supersónicos. más inolvidables. Supersónicos, y estoy contactado con nuestros oyentes. Yo quiero que me cuenten qué es lo que más extrañan de callejear, mientras yo les voy a dar algunos tips para quedarse en casa, porque no sé si se dieron cuenta, tenemos 3 fines de semana más en cuarentena total. O sea que, mientras ustedes me dicen qué es lo que más extraña, yo les voy a dar algunas recomendaciones para que usted permanezca en casa. Hay una opción muy buena, hay juegos de mesa, pero lo importante, o la invitación que les hago, es que hagan esos juegos de mesa y al perdedor, pues, o sea, que le pongan picante, por decirte algo. Bueno, el que pierda, lava la loza hoy, arregla la casa o cocina. Me parece una dinámica muy particular. Bueno, también puedes pensar en la posibilidad de crear un mini vivero. te podés encarretar sembrando maticas, de pronto para tu uso diario, de pronto algunas especias que utilices cocinando. O otra muy buena opción, que entre otras es de las que hace mi hermanita, es colorear mandalas. Sí, señor, como lo oye, colorear mandalas. Pero yo quiero saber qué nos dicen nuestros oyentes. 317-547-7474. WhatsApp 317-547-7474. Melodías Eternas. Claro, también nos encargamos de descongelar canciones como esa. ¡Qué buen tema! Hace ratito que no lo escuchábamos. Y ustedes también me ayudan a programarlo. Y todo eso a través 317-547-7474. Bueno, creo que ahora sí vamos a poder escuchar nuestros Peque, oyentes. Muy buenos días para vos, ¿cómo estás? Un abrazo bien fuerte a todos allá en la mesa. Lo que más extraña por estos días de todo esto es poder salir a ir en forma a vitrinear en los centros comerciales. Inclusive, pues, algo que a mí sí me hace falta es pasarme por la Villa de la Burra y estar ahí en Valhalla Bar, porque definitivamente es un sitio al que, o sea, adoro y amo. Y bueno, muy pronto ojalá podamos retornar, ahí sabe cuándo, a esos momentos en donde compartíamos, caminábamos a esos lugares que nos invitaban a la paz, la tranquilidad. Un abrazo para vos. No, gracias, caballero, por participar. Tú lo has dicho, hoy por hoy estamos valorando cosas tan sencillas como encontrarnos con los amigos en algún sitio. Lo estamos valorando. Y yo creo que va a ser un poco difícil que volvamos a la total normalidad. Por eso hoy quiero que ustedes me cuenten qué es lo que más extraña de Cayetía. 93.5. Mientras tanto, les sugiero tres actividades más para cuando estés en casa. Una de ellas, preparar trucos de magia, aunque yo creo que magia es lo que están haciendo nuestros oyentes para pagar todas las cuentas que llegan sin trabajar. También te puedes dedicar al yoga o a la meditación. Yo por estos días estoy dedicada al mantra yoga. El mantra baja y yo gasto. Y por último, la gimnasia online. Esa sí se la recomiendo de manera puntual, sobre todo con los de la Liga de Natación de Antioquia, que hacen unos cursos formidables. Y tú, cuéntame, ¿qué es lo que más extraña? 317-547-7474. sol y su sonrisa hablará de amor. Con unos zapatos Zodiac, tú volarás, tú cambiarás. Zodiac. Con unos zapatos Zodiac, tú sentirás la libertad. Quiero mi ciudad, a mi gente bella soñar. Es la forma de amar, ganas de vivir en paz. Por una Colombia más, así soy mi Zodiac, viento, risa y más. Zodiac, un guante para tus pies. 93.5. Ooh, baby, gonna get to you, girl. Step by step. Veracruz Estéreo 93.5. Claro, continuamos con Clásicos Supersónicos. Los oyentes me están contando qué es lo que más extrañan de callejear y yo les estoy dando algunos tips para quedarse en casa. Bueno, recuerden que nos esperan 3 fines de semana más en cuarentena total. 3 actividades más para hacer en casita. Ver películas. Entre otras, les tengo un dato increíble. Netflix temporada 76%. Estoy hablando de 10 millones de suscriptores nuevos y de 720 millones de dólares recaudados entre marzo y junio. Dios mío bendito, qué dicha ser socio de Netflix, ¿no? Bueno, también les tengo otro tipo de recuperar alguna de tus aficiones. Yo creo que todos en alguna medida tenemos alguna afición, alguna vena artística. ¿Por qué no? Ponte a pintar, ponte a hacer escultura, algún diseño, a estudiar fotografía, a coser, a bordar, a lo que quieras. Y por último, otro tipcito para que hagas en esta cuarentena es leer, bien sea novelas, poesía, ficción, biografía. En fin, leer, entre otras, también me pasaron un dato bien interesante en el cual la ONU, la Organización de Naciones Unidas, ya lo cataloga a uno de indigente. General, uno está en el apartado de los indigentes. Así que 317-547-7474. Bueno, mientras tanto, quiero saber qué nos dicen nuestros. Vicky, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Mi nombre es Anderson Herrera, Vicky, por aquí sintonizado con vos. Pues lo que más extrañaba era salir a caminar, pero desde ayer y hoy salí a caminar por el Cerro Pan de Azúcar y se siente una sensación muy diferente, es que uno encerrado no es nada. Yo lo siento por la gente que está presa, pues, pero uno encerrado no es nada. Uno a lo menos puede divisar la naturaleza y gozar de ella. Por favor, me puedes colocar Rasputín. Rasputín, te lo voy a tener en cuenta para un poco más adelante. 93.5. Number. Is Eddie okay? I don't know. Busca lo que necesitas en medellindigital.net. Encuentra lo que necesitas en Medellín Digital. Suscribe tu negocio o local y recibe todos los beneficios que tenemos para ti. Medellín Digital es la guía dedicada al pequeño y mediano empresario. Medellín Digital realiza los diseños para tus redes sociales. Promociona tus productos y servicios a través de Medellín Digital. Llámanos ya y suscríbete. 311-380-4605. Medellindigital.net. En el Valle de Aburrá es tu guía y la guía de todos. ¿Tienes tu kit de Veracruz? ¿Qué esperas para ordenar? 310-506-0144 y llevamos tu kit hasta la puerta de tu casa con camiseta, gorra, placa, microperforado para tu carro, tapabocas, sticker y mug para tu café. Pide ahora el kit de tu emisora favorita. 310-506-0144 para detalles de la compra y envío. No te quedes sin el tuyo. 310-506-0144. Veracruz Estéreo 93.5. La nueva generación. Veracruz Estéreo. Medellín.

clásicos supersónicos en Veracruz Estéreo 93.5. Saturday night, I feel the air is getting hot. Like